La X. Lleva en Movistar el Samsung Galaxy S10, S10 Plus, Galaxy Note 10 o Note 10 Plus hasta en 24 cuotas y haz parte de la próxima generación con el poder del 10. Visita nuestros centros de experiencia o conoce más en movistar.co. Aplican términos y condiciones. La X96.5 estará este sábado 29 de febrero en el World Trade Center desde las 4 de la tarde. Acompáñenos a una divertida tarde. La X. Mereces mucho más. Mereces un Samsung Galaxy. Ven antes del 15 de marzo o ingresa a movistar.co y por la compra de un Samsung Galaxy de referencias seleccionadas, te damos un reloj inteligente, un parlante resistente al agua o unos audífonos Bluetooth gratis. Movistar. Aplican condiciones y restricciones. Hoy en Metro, exclusivo clientes inscritos al Club del Ahorro. 30% de descuento pagando con cualquier medio de pago en todo el aseo hogar. Aplica condiciones y restricciones publicadas en tienda. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. La X. Los giros en Cali se hacen en Gane. Envía y recibe tu dinero dentro de la ciudad, así como a nivel departamental y nacional. Abrimos de domingo a domingo y en horario extendido. Gane, te facilita la vida. Pizzas Picolor. Llegamos a Cali. Disfruta del sabor único de nuestras pizzas. Estamos en el puerto 125, sector Pance. Más información en pizzaspicolo.com.co. Pizzas Picolor. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ, la X, más música. Compartimos tu gusto por lo bueno. Por lo bueno. Buenos momentos, buena compañía, así somos, como te gusta. La X96.5, más música. Inside.